Una vez más, todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 5 y el título del tema de esta semana es El amor y la ley. Y para nuevamente comentar esta lección está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Gracias, pastor. Un placer estar con ustedes en esta ocasión. Nuestro deseo más así que nace en nuestro corazón al hacer este programa no es repasar la lección apenas, es crear un hábito del estudio diario. Por eso quiero animarlos a que puedan cada uno de ustedes con nosotros ser realmente inflamados del deseo de buscar a Dios cada día y estudiar su palabra cada uno. Vamos ahora a hacer una oración para que Dios nos bendiga en este estudio, por favor. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar algunos pasajes del libro de la Epístola de Santiago. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y también trabajes en los corazones de tus hijos que están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. George Ferdinand, que era un diplomático alemán en Dinamarca, informó a su amigo Hans Hedorf que era un importante socialdemócrata en Dinamarca, sobre un plan secreto. Después de la invasión de Alemania a Dinamarca, 7.500 judíos serían presos y deportados la noche de Año Nuevo judaico. Hedorf inmediatamente informó al líder de la comunidad judía, y era el rabino jefe de aquel lugar, y él rápidamente hizo los planes para esconder o retirar todos los judíos dinamarqueses. Duckwitz hizo un viaje secreto y peligroso a Suecia para discutir con el primer ministro Per Albin Hansson la posibilidad de que los judíos pudiesen encontrar algún refugio en algún lugar vecino neutro. Y esto queda al norte de Dinamarca. Además de eso, arriesgó su propia vida y también él hizo que los dinamarqueses hicieran todo lo posible para apoyar a sus amigos, los vecinos judíos. Como resultado de este paso de informaciones secretas para las fuentes ciertas, se estima que el 99% de todos esos hombres judíos dinamarqueses sobrevivieron. Un acto de bondad. El enfoque de la lección de esta semana es saber que no, en el cumplimiento de la ley del amor, desviamos nuestra atención de nosotros mismos para la devoción a Dios y al servicio de nuestro prójimo. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. En la lección nosotros encontramos el hombre del anillo de oro. ¿Y qué significa esta una especie de parábola que Santiago muestra? Para enfatizar qué cosa exactamente. Bueno, aquí Santiago está queriendo instruir a los cristianos que no debemos hacer acepción de personas. Y hace una comparación, ¿no? Que miramos, dice con agrado, el versículo 3, miramos con agrado al que trae anillo de oro, ropa espléndida, y le decimos, siéntate aquí a mi diestra, le damos el mejor lugar. Pero al pobre que viene despojado de todo, le decimos, estate tú allí de pie o siéntate aquí en mi estrado, en el suelo. Y aquí está Santiago enfatizando esa diferencia de clases que hacían los fariseos, los publicanos, los fariseos, los escribas, ¿no? En el tiempo de Jesús. Había una gran lucha y diferencia de clases en el tiempo de Jesús. Había la gente rica y había la gente pobre, inclusive esclavos. Y dentro de la iglesia se manifestaba también esta realidad. También venía conversos del judaísmo que venían de una buena posición social, pero también venían conversos que venían de las clases más pobres, económicamente hablando. Y dentro de la iglesia también había la tendencia o la tentación de hacer esa diferencia de personas. Y Santiago llama la atención a este hecho, porque como dijimos al comienzo, Santiago es una epístola, es un manual de cristianismo práctico. Entonces él está abordando un punto que no se estaba respetando en el tiempo de él. Y por eso es que en el versículo 9 Santiago declara, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, ¿no? O sea que mirar con diferencias a unos y otros es pecado para Dios, ¿no? Y esa era la realidad del tiempo también. Así es pecado. Y en el versículo 10 lo completa, porque alguno tal vez puede considerar que es un pecado menor, o es solamente un pecadito, pero el versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, por más pequeño que fuere, se hace culpable de toda la ley. Así que, por más que guardemos formalmente los otros mandamientos, pero hacemos acepción de personas, tratamos de una manera distinta a los que nos pueden favorecer, y de una manera ignominiosa aquellos que nunca nos van a ser útiles económicamente o materialmente hablando, entonces estamos cometiendo pecado. Y al cometer ese pecado nos hacemos culpables de toda la ley. En el libro de Santiago nosotros encontramos una declaración interesante en la que se llama la ley de Dios ley real. ¿Por qué? Bueno, real por lo que viene de la realeza. Es lo mismo que la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Jesús, es la ley real, porque Dios es el Rey de Reyes y Él es el que dio esta ley para sus hijos. Parece que quería afirmarla, ¿no? Para no ser una ley más. Y también para resaltar que es la importancia de la ley de Dios, ¿no? La importancia de esta ley real. No es una leyezuela común y corriente, no es una normita pequeña que uno la puede pasar por alto. Es la ley real, que es dada por el propio Rey del Universo. Entonces, la ley real de Dios. Así es. No, porque había muchas leyes reales de los reyes de aquel tiempo, pero la ley que da el Rey de Reyes, él quería resaltar ese asunto allí, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de este juicio y la ley. La ley a la que se refiere Santiago es la ley de los 10 mandamientos, a esta ley. Sí, y le llama también la ley de la libertad. O sea, la ley de Dios a los 10 mandamientos se le conoce con varios nombres, ¿no? Ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de los 10 mandamientos, la ley real, y ahora también se le llama la ley de la libertad. Y es bajo ese parámetro que Dios va a juzgar a los seres humanos. Ahora, lo importante, una cosa destacable aquí es por qué se le llama ley de la libertad, ¿no? Porque pareciera más bien que cuando uno tiene que cumplir una ley, está como atado. ¿Y en qué sentido es ley de la libertad? Algunos, malinterpretando este pasaje, dicen, bueno, ya estamos libres de la ley. Ley de la libertad es aquella ley que nos libera de la ley de Dios. Pero la ley de Dios y la ley de la libertad es la misma ley. Uh-huh. ¿Nos libera en qué sentido? Siempre y cuando nosotros guardemos la ley de Dios en Cristo Jesús, entonces vamos a obtener libertad. Pero si tratamos de guardar la ley por nuestros propios esfuerzos, seremos esclavos de la ley. Cuando guardamos la ley de Dios en Cristo, somos libres porque Él nos ayuda a que podamos ser liberados del pecado. Uh-huh. Solo para aclarar a nuestros amigos, por mucho tiempo las personas dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No es el tema, pero solo para confirmar. Y aquí nosotros vemos una clara expresión de que la ley está vigente, ¿no? Porque Santiago, ¿en qué año fue escrito? Alrededor del año 45, sí, aproximadamente. Si la ley fue crucificada con la muerte de Cristo. Entonces, imagínense esos 40 años, el abordaje de la ley sería diferente, ¿no? Pero aquí hay una especificación de la ley de Dios. Y habla Santiago sobre algunos mandamientos bien específicamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación de ley y juicio? Bueno, todo juicio se tiene que hacer en base a una ley. No puede haber un juicio si no hay un parámetro sobre el cual medir. En este caso, el juicio de Dios va a ser bajo el parámetro de la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo lo que ello implica. Uh-huh. Todos seremos juzgados bajo esa ley. Santiago termina sus declaraciones diciendo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es, porque si solamente nosotros nos basamos en lo que nosotros podemos hacer en relación con la ley de Dios, con nuestros esfuerzos guardar la ley de Dios, ninguno sería salvo, ninguno sería salvo. Y si aplicamos la justicia estrictamente, tendríamos que recibir lo que Jesús recibió, entonces pena de muerte. El principio fundamental de toda obediencia es el amor. Es el amor. es la misericordia. Y gracias a la misericordia de Dios, gracias a la gracia de Dios, es que nosotros vamos a ser salvos, porque Jesús pagó por nosotros y recibió por nosotros lo que nosotros merecíamos. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué es más fácil, ser crítico o mostrar misericordia? Automáticamente para el ser humano es más fácil ser crítico. Cuando vemos una persona que tal vez está mendigando, nosotros tendemos a criticarla porque no va a trabajar. Siempre es primero encontrar algún defecto en los que más necesitan. Y difícilmente nosotros tenemos misericordia en el corazón. ¿Qué te parece si la próxima vez que ves una persona con dificultades, con tal vez algunas cargas que lleva sobre sus hombros, de sufrimiento, de pobreza o miseria, en vez de criticarlo, ¿por qué no pides a Dios que te coloque en el corazón un poco de misericordia, mucha misericordia? Este es un asunto muy importante para aplicar en relación a la lección de esta semana. Un segundo asunto, Pastor Choroco, que podemos aplicar. Bueno, también podemos considerar que es mucho más fácil ser obedientes a la voluntad de Dios cuando lo hacemos por amor y no solamente por obligación. Por ejemplo, en una relación matrimonial, cuando recién me casé, toda mi vida de soltero, a mí no me gustaba las papas, especialmente la papa sancochada. La única papa que yo podía comer era frita, ¿no? Pero después ningún tipo de papa me gustaba. Pero cuando me casé, a mi esposa le gustaba mucho la papa, en todas sus formas. Y en cada comida había algún tipo de papa, o frita, o sancochada, o horneada, de alguna manera. Pero yo amaba a mi esposa y quería comer lo que ella preparaba. Y aprendí a comer papa. Ahora a mí me gusta la papa en muchas formas, horneada, sancochada. ¿Por qué aprendí a comer la papa? No fue por miedo, no fue por obligación, no fue por temor, por pánico. Fue porque amaba a mi esposa. A obedecer por amor es mucho más sencillo, es mucho más feliz y gratificante que obedecer por miedo y por obligación. Y Dios se encarga de poder realmente transformar el paladar espiritual, ¿no? Para apreciar y gustar las cosas que Dios nos ofrece. Una tercera aplicación podría ser, al vernos como criaturas humanas en aflicción, sea debido a algún infortunio, sea por causa del pecado, jamás diremos, no tengo nada que ver con eso. Nosotros no podemos ser indiferentes. Tal vez ese es un tema que enfatizó la lección. La indiferencia es un pecado terrible. Cada vez que tú veas un problema en alguna otra persona, no digas, no tengo nada que ver con eso. Tú puedes hacer una oración por él y puedes hacer alguna cosa. Eso es lo que Dios demanda de sus hijos. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿De qué forma la justicia de Cristo en su vida afecta a la vida de otras personas con quien usted entra en contacto todos los días? ¿Qué significa ser un embajador? En el sentido más puro, realmente el embajador es un funcionario diplomático del más alto nivel enviado por un soberano o el Estado para otro lugar, como un representante residente en aquel lugar. Y cuando somos bautizados, estamos declarando fidelidad a Jesús, y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él entonces nos envía en misión diplomática como representantes de Él en su reino y para presentar un mensaje de esperanza y de reconciliación. Todos nosotros fuimos llamados para ser embajadores de esperanza, embajadores de misericordia, para representar al Rey de Reyes, para llamar a las personas para participar y también gustar del reino que Dios promete para todos los que le aman. ¿Qué te parece si esta semana tú puedes considerarte en el nombre del Señor Jesús un verdadero representante de Dios, un embajador de Dios? Allí donde estás, en tu vecindad, tú puedas representarlo dignamente. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra misión como embajadores del reino de Dios. Que la misericordia y el amor nos caracterice. Jamás en nuestro corazón nazca indicios. Y si nace, por favor, Señor, apágalos, destrúyelos. Indicios de superioridad, indicios de discriminación, indicios también de indiferencia. Muchas gracias, Señor, por intervenir en nuestras vidas y enviarnos como siervos tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.